de gritar bien fuerte esta canción para que llegue a tu corazón, para que alivies toda esta tensión, esta manzana. Tener un motivo, valorar.